pensar que esta es la realidad de mi vida y yo ya no quiero recordar tanto daño tiempo atrás, solo quiero encontrar un amor real. Solo quiero encontrar un amor real.